ansiedad de tenerte en mis brazos. Hola, César. Ah, bueno. Y en la boca volverte a besar. Bueno, estamos esperando la conexión con César. Con César y no sabemos qué pasa con el teléfono, porque desde aquí decimos que es que César hoy no está en Córdoba. Está en Málaga porque ha nacido una nueva nieta y él está disfrutando con su familia allí y recibiendo a esta nueva niña que se incorpora a la familia de César Jiménez, ¿no? Y estamos así llamando por teléfono y pues nada, a ver César lo que nos puede traer preparado, que como ha adelantado hace un momentito José Manuel, creemos que va a hablar sobre el gusto y el tacto, y estamos pues esperándolo como lo esperamos todos los domingos. Hola César, ¿estás ahí ya? Estoy aquí ya, no sé si me oís bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto, perfecto. César, enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias. Enhorabuena. Puedes imaginar, estamos contentísimos. Claro. Tanto mi esposa como yo y mis hijos, y bueno, pues muy bien, es una preciosidad. Pues muy bien, eso es lo mejor, mira, muy bien, enhorabuena. Bueno, muchísimas pues. Gracias. Pues nada, hoy en la distancia. Hoy estamos en la distancia. Sí, hoy en la distancia, vamos a ver. Eso. Bueno. Y yo con un poquito de carga emocional de estos días de atrás, porque bueno, pues lógicamente ha tenido que ser al final con cesárea, y bueno, pues esto siempre inquieta un poco a la familia, aunque todo está muy conocido y muy superado, pero bueno, no ha sido un parto natural en el sentido formal, y bueno, pues he tenido que estar un poquito pendiente de otras cosas. A ver cómo me sale y cómo qué os parece. Bueno, pues sí, seguro bien. Que vamos a estar encantados de que nos ilustres de nuevo. Bueno, yo te oigo, José Manuel, te oigo muy, y María del Mar también, os oigo lejano, pero a ti todavía más lejano. A ver, bueno. Me gusta que estáis a la misma distancia. Sí, sí. Estamos donde siempre, César. Sí. Sí, pues a ver si debe ser cosa mía. No lo sé, si por ahí llegará. Bueno, a ver, ¿me oyes bien? ¿Me oyes bien? Sí, ahora mejor. Mejor. Vale. Bueno, no, procuraremos estar cercanos al micro para que tú escuches bien. Bueno, hoy íbamos a hablar, tenemos solamente pendiente ya dos temas de los que tú habías propuesto, que es el tacto y el gusto. Hoy parece que tú te habías decantado por el gusto, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo me había encantado por el gusto, porque es un momento que me voy a poner, si no os importa, es que aquí me da mucho la luz al teléfono, a ver si puedo aquí, y si no os importa. Esto pasa porque estamos en directo, ¿eh? No se preocupen nuestros oyentes, que es que la tecnología algunas veces es muy... No. Yo creo que está todo correcto. No sé si me oís. Te oímos perfectamente. Perfectamente. Vale, pues mira, se trata de... Hoy vamos a hablar de algo que se quedó atrás, que fue el gusto y el tacto. Vamos a ver, yo no sé si nos dará tiempo a todo a desarrollar, porque sin entrar en muchas profundidades ni médicas ni demasiada química, ya veréis que el tema da para mucho, y entonces, bueno, llegaremos de forma amena hasta donde se pueda, y si os parece, queda el tacto, porque el tacto incluye el dolor. Sí, y entonces es un tema que también apasiona mucho, pues conocerlo un poquito, qué sucede en nuestro organismo cuando tenemos una sensación dolorosa. Y si te parece, César, vamos a empezar por el gusto. César, si te parece, pues a lo mejor con solamente utilizar uno de los dos, para que nos diera tiempo, que fuera un poco amplio, pero como siempre sabes tú que vamos de carrerilla, para que la semana siguiente hiciera el que queda, como tú ves. Vale. Bueno, de acuerdo, pues entonces quedamos en eso. Vale. Si os parece, vamos a hablar del gusto y, vale. Y bueno, a ver hasta dónde profundizamos, ¿de acuerdo? Venga, de acuerdo, bueno, de acuerdo. Pues, vamos a ver, el gusto se sitúa en la lengua, como todo el mundo conoce, y allí tenemos unos receptores de estas sensaciones que son receptores que se denominan papilas gustativas y que todos tienen una especie de forma de cebolla con unos filamentos al final, donde en esos filamentos se alojan los receptores gustativos. Estos receptores, pues, bueno, tienen la misión de captar la sensación gustativa que produce el componente que llega o el alimento que llega y, bueno, transmitirlo luego ya mediante los mecanismos formales de transducción hasta el cerebro. Bueno, pues, ¿cómo sucede todo esto? Pues miren, en las distintas zonas de la lengua tenemos situados receptores específicos. En la punta de la lengua está el sabor, está el localizador de los sabores dulce. Más atrás se encuentran los localizadores del sabor salado y del sabor ácido. Y finalmente los localizadores del sabor amargo. He pensado alguna vez que parecen diseñados o situados estratégicamente de una forma inteligente. Porque lo dulce casi nunca constituye ningún peligro. Es raro encontrar sustancias dulces que sean tóxicas para nosotros. Entonces, por decirlo así, acceder a nuestra boca o a nuestro interior por la punta de la lengua que localiza algo dulce es pasar un primer control de una forma muy, muy sencilla y muy, muy común e inofensiva, ¿no? Cuando ya ingerimos sustancias saladas o agrias o dulces o ácidas, entonces pasamos a un estado que requiere más cotejación, un poquito más de tiempo. Y por eso lo percibimos en la mitad de la lengua, por decirlo así. Cuando la sustancia da sabor amargo, es sospechosa. Todos los alcaloides que se conocen en la naturaleza tienen características amargas. Y entonces, un alcaloide, bueno, son los más conocidos y por decirlo así, hasta cierto punto inofensivos, son pues, la nicotina, la cafeína, la codeína, pero hay alcaloides de mucha más envergadura, por llamarlo así, que son más de una intolerancia para nuestro organismo mayor, que son desde la morfina hasta unos tóxicos de las plantas de vinca, etcétera, etcétera, que son los tóxicos clásicos mortales. Entonces, esa situación estratégica de los detectores del sabor amargo en el fondo de la lengua parece que indica que decir, bueno, pasa el control, adelante el alimento, no pasa vómito o arcada, ¿no? Entonces, estratégicamente esa es una configuración que, vamos, se me ha ocurrido un poco meditando sobre el tema, digo, es que puestos de otra manera sería más complicado hacer esta selección del alimento que va a pasar, porque obviamente el sentido del gusto está en el alimento que se ingiere, claro. Claro. Muy bien, muy bien. ¿Existe alguna relación, César, entre el olfato y el gusto? Sí, sí. Vamos a ver. De hecho ambos constituyen esa especie de control que tiene el organismo oliendo y degustando un alimento antes de pasarlo definitivamente a su interior. La nariz avisa en la primera instancia, si no hay sensaciones en contra, pasa a estar la lengua en marcha y finalmente si pasa el control del amargo, el alimento se ingiere. Pero entonces la función de ambos son una especie de medidas o controles de seguridad que tenemos para no comer indiscriminadamente. De hecho, esto si lo observamos en las especies, es muy curioso. Yo digo muchas veces, ¿quién le enseña a una ovejita que no tiene que comer una cierta hierba? Pues efectivamente, esos dos sentidos propios y además la enseñanza de la especie de la que ahora podemos hablar, pues también le establece un código de señales en la que ella, cuando ve esa hierba, sabe que no la tiene que comer. Ya. El origen del gusto, bueno, está muy muy muy muy conocido y muy muy realmente en el genoma se establecen muy bien cuáles son los genes responsables de cada sabor y cada olor. Se han reconocido ya perfectamente y se sabe, por ejemplo, que por curiosidad, que el dulce es un sabor de naturaleza u origen cultural. En cambio, el amargo es uno que tiene connotaciones de origen de especie, genético. Ah, entonces, genético. De alguna manera, y además sí se conoce perfectamente el gen que establece cuál es la condición de cuál es la proteína que se expresa para percibir el sabor amargo. De hecho, cuando se han tratado en animales en ese gen, y pues los porcitos se quedan totalmente descolocados porque bueno, lo que perciben pues no saben exactamente a qué sabe. Entonces, sí, efectivamente, ambos sentidos tienen algo en común, que es esa misión de proteger a nuestro organismo. Luego, en el orden degustativo, puro y simple, en el del deleite, los franceses han establecido un nuevo formato denominado flavour, que es una sensación combinada del gusto y del olfato. Ambas sensaciones... ¿Cómo es? Perdona, César, ¿la palabra cómo es? ¿Flavour? F-L-A-V-O-U-R. Flavour. Yeah, flavour. Sí, como... Es entre sabor y olor. Una mezcla, es un término francés se acepta perfectamente en este mundo de la gastronomía, que es flavour. Y es una sensación combinada de lo que se percibe por el oído, perdón, por el olfato y lo que se percibe por el gusto. Yeah. Entonces, ¿por qué? Pues porque ambas sensaciones se juntan en el fondo de la garganta cuando el alimento ha pasado el control del amargo y las sensaciones olorosas a través de las fosas nasales se comunican, están comunicadas lógicamente con el esófago. Entonces, bueno, ahí hay una percepción única de las dos sensaciones por separado, que da algo diferente y que perciben muy bien, y que eso quizá es la característica esencial que tienen los catadores. Ya. O sea que los catadores de vino, de aceite o de cualquier alimento, si os dais cuenta del protocolo que siguen normalmente, primero huelen. Eso es lo que te queríamos preguntar, que cómo está valorado el tema en el momento actual, el sentido del gusto. Bueno, pues el sentido del gusto, de una manera... Como estaba hablando de catadores, en fin, que el gusto es una cosa... Bueno, el gusto y el olfato, claro, los dos sentidos que van... Sí. Van asociados. El gusto ha cambiado a lo largo de la historia, porque evidentemente los alimentos que se comen ahora no son los que se comían antes. Además, hay unas nuevas componentes en la alimentación que, por un lado, casi han relegado el gusto a casi por en detrimento, perdón, o en mejora de la condición química. Ahora nadie habla de si las judías saben buenas o no, sino si tienen mucha proteína, mucho polisacárido. Es verdad. Mucho... Sí, eso es verdad. Entonces, evidentemente, ahora ahí se da esa especie de paradoja. Por un lado, tenemos una abundancia de información gastronómica, tanto en televisión como en programas de revistas, de radio, cientos y cientos de gourmets y cocineros que, que ofrece hacen una oferta extraordinaria sobre el gusto, que es al final lo que intentan reproducir. Y por otro lado, pues tenemos algo como que en el mundo de ese otro mundo de la dietética, donde jamás verán ustedes una condición de que ponga de un alimento, es esto está muy bueno, no pone sí. Contenido proteico, contenido en grasas, contenido en azúcares, en sales, en minerales, ¿verdad? Y realmente considerado así, realmente eso es un fármaco, lo que te estamos ofreciendo realmente. Entonces, claro. Se da esa paradoja, que por un lado pasa una cosa y por otro lado la sociedad va por otro tipo de sociedad. Sin embargo, es curioso que cuando queremos agasajar a alguien, lo llevemos a un restaurante, y normalmente de calidad. Es decir, queremos, por el gusto, causar mejor impresión a esa persona. Uh-huh. Por lo tanto, es una valoración personal que tenemos todos muy interna, uh-huh. quizá, y alguien pueda dudar de si uh-huh. la tiene o no, pero les aseguro que, claro. que eso es... Nadie lleva a alguien con quien quiere quedar bien a un sitio donde se coma mal. Claro. Entonces, César, ¿qué importancia social y económica tiene este sentido en la vida actual? Y tiene que ser, César, no lo refiere telegráficamente porque nos está diciendo el técnico que qué pasa con nosotros. Venga. Socialmente, es que no nos damos cuenta, pero utilizamos términos del gusto para valorar habilidades, cualidades de una persona. Esta persona tiene muy buen gusto, sí. o mucho gusto en conocerle. O esta persona, ¿qué mal gusto tiene? Bueno, realmente, ¿qué queremos expresar con el gusto? Es una cualidad de esa persona con la que queremos ensalzar, porque lógicamente no decimos qué buen oído tiene, o qué decimos qué gusto en conocerle, o qué buen gusto tiene cuando viste bien, o cuando tiene unas costumbres socialmente meritorias, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y socialmente, el gusto, y a través de ahora mismo la química alimentaria, si queréis podemos hablar de ella otro día, que es muy interesante, la dietética y todas estas conductas que obedecen a una repercusión en el cuerpo, tanto en el orden de la belleza como en el orden de la salud, pues socialmente ahora mismo el gusto está valorado, bueno, considerablemente. Uh-huh. Por otro lado, económicamente, pues echen ustedes un vistazo a todo lo que mueve ahora mismo la cocina, porque la cocina no es nada si no se come. Sí. La cocina no tendría sentido si no se come, que parece que se olvida la última parte de todo esto, ¿no? La última parte no es eso, es llevarlo como alimento a la boca. Uh-huh. Y la expresión del comensal de que, bueno, pues eso está bueno o no está bueno, y si está bueno repite, y si no está bueno, pues no repite. Entonces todo esto conlleva una cantidad, incluso industrias que han aparecido recientemente, que antes no existían. Sí, sí, además. Económicamente mueve muchísimos millones. Es impresionante la cantidad, lo que se mueve ahora mismo alrededor de la alimentación, con ofertas de todo tipo, y algunas más ciertas que otras, que tienen un movimiento económico impresionante. Sí, sí. Pues bueno, nos quedamos aquí, César, y sí. Ya sabes tú, porque nos visitas con mucha frecuencia, cómo vamos siempre con el tiempo, que no sé qué nos pasa, que esto llega a su final. Así que muchas gracias. Mucho de lo que era nuestra trayectoria, que era la química del sabor, de sí. cómo se produce, muy parecida a la del olfato, pero también tiene connotaciones que no sé, se ha quedado atrás. Yo dije, este tema tiene muchas connotaciones, muchas facetas y muchos ángulos. Cuando empecemos a entrar a todos ellos, se nos va a ir el tiempo, pero bueno. Bueno, pues seguimos esperándote el... olfato, esto es el tacto, perdón. Bueno, es el que así que te esperamos el domingo que viene y seguimos con tanto con lo que queda del gusto y con lo que queda el gusto y el olfato y el tacto. Acabamos el ciclo de sentidos, la química de los sentidos. De acuerdo. Bueno, y que esa niña que vaya estupendamente y que seáis muy felices. Totalmente. Ahí con ella, ¿vale? Hasta la semana que viene, César. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo, hasta ahora. Bueno, y despedirnos. Despedimos los domingos de Paradigma. Queremos saludarles y queremos que tengáis y agradeceros la escucha y que tengáis una buena semana, todos los amigos, las amigas de este espacio. Y nada, que ya estamos impacientes por coger el lápiz y empezar a escribir para estar dispuestos para el domingo que viene con todos ustedes. José Manuel. ¿Sí? No, nada más. Muchísimas gracias por estar al otro lado del micrófono y que tengáis buen fin de semana y una semana completa con la que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta la semana que viene. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!